Capítulo 17. Es un hombretón achinado y en el vigor de la vida. Brillan algunas canas en su barba negra y rala, y en la coronilla, entre la revuelta maraña de los cabellos despeinados y recios, se insinúa la calvicie incipiente en una mancha blanquizca. El almuerzo llega a su fin y el recero, que comienza a sentirse cómodo, charla, familiar y amable, mirando de reojo a don Panchito, que no ha dicho una palabra todavía y que, con el entrecejo contraído y la vista baja, se entretiene descascarando el hule del mantel o alineando miguitas. Laura, que dispone las tazas para el café, va y viene, avizorando curiosamente al recero con su ojo único y tratando de enterarse a toda costa de algún detalle de aquella conversación. El recero se remueve en la silla, que cruje siniestramente bajo la gravitación de su carne, y luego dice riendo: «Ah, ¿sabe, don Pancho? El otro día los encontré en la feria de Parravicini a los hijos del inglés Mille. ¿Se acuerda del dueño de la torre?» «Sí, cómo no. Estaban sacando una tropa de vaquillona marca de don Pedro Gómez, muy barata, por cierto, 29 pesos a gata. Los viera, don Pancho, unos paisanos hechos, los dos, el rubio gordo, ese Samuel, ¿no?, medio tomado a los gritos en un malacara grandote, jugando y pechándose con los peones. Dígame si para eso los habrá mandado el padre a Europa y si vale la pena que hayan estado 5 años en Inglaterra». Don Pancho echa una ojeada a su hijo y después replica: «No sé cómo puede ser eso. Tengo entendido que son dos verdaderos ingleses, tan ingleses que apenas pueden hablar el castellano». «Ah, ahí tiene, don Pancho, ahí tiene usted. Es cierto que apenas hablan la castilla, pero son unos paisanos por su modo de ser, por su modo de decir, por todo. Usted ve cómo ando yo vestido, yo que soy un pobre y un hombre de trabajo. Pues, amigo, ellos andan peor que peones. Andan de alpargate y con el chiripá roñoso, metiéndose en todas las pulperías y en todos los ranchos. Si el viejo Mille levantara la cabeza, él que era tan estirado y tan serio». Hay un compás de silencio durante el cual don Panchito sigue destruyendo el mantel implacablemente y su padre, con la frente perlada de sudor, revuelve pensativo el contenido de su taza de café con aquella gran cuchara de sopa ennegrecida por el uso. Después el recero continúa convencido y risueño: «Caray, si conozco yo mozos así, vea, parecería que todos los que se vienen al campo por su gusto se han de echar a perder enseguida. Ahí tiene a esos ingleses, ahí lo tiene a don Tomasito Gómez, ahí lo tiene al mismo Eduardito, su sobrino, sin ir más lejos. ¿No es una lástima ese muchacho?» El patrón revuelve ahora vertiginosamente su café. El recero continúa: «Vea, don Pancho, yo no soy más que un paisano ignorante, pero le aseguro que, en cuanto pueda, no serán mis hijos los que trabajarán en el campo. El campo no es para la juventud que está ansiosa de vida y que tiene plata. El campo es para los que están deseando de irse a la ciudad. Para los pobres como yo, para los brutos que no tienen aspiración. Por eso me admiro de que haya hombres que, después de haber vivido en pueblos como Buenos Aires, se avengan con esta vida, le tomen gusto y hasta acaben por hacerse chúcaro como aquel infeliz que nunca ha habido gente. ¿Será que nacieron personas bien por equivocación o quizá que están enfermos de alguna enfermedad desconocida? Vaya uno a saber. Dicen que es una vida tan rara también esa de Europa, que son tan diablos los gringos y se suelen mandar allá tan joven a estos mozos. Vea, don Pancho, el hijo del Vasco Maneja anduvo aquí en pata detrás de las ovejas hasta los 15 años. Después el padre lo mandó a Buenos Aires y allí se ha hecho, así según dicen, un médico bastante bueno. El hijo de don Pedro Amati, uno que le arrendaba campo a los Cobos en Chascomú, también un paisanito que bastante mate me ha alcanzado en la cocina, es ahora abogado, un no sé qué, en fin, un personaje allá en Buenos Aires. Y así una punta por el estilo. Por eso yo pregunto, don Pancho, ¿por qué todos los hijos de pobres que se van de acá hacen carrera y no vuelven más, mientras que todos los hijos de ricos que he conocido, que se vienen de la ciudad para acá, no vuelven a irse nunca y se echan a perder casi siempre? El patrón, pensativo, deja transcurrir algunos segundos y después habla en un tono entre agresivo y displicente. Todas esas son macanas, barbaridades, amigo. ¿Me he vuelto yo gaucho acaso? ¿Se ha vuelto gaucha toda esa gente decente que sale de Buenos Aires para trabajar en el campo? Ah, yo no digo eso, don Pancho. Yo hablo de los muchachos, de todos esos hombres jóvenes que aparecen re de repente y que después se van dejando estar y hasta que se acostumbran. Usted, don Pancho, vino a trabajar ya hombre hecho, pero yo hablo de esos mocitos que tienen plata suficiente para no tener necesidad de sacrificarse en el campo, y que vienen, sin embargo, y aquí se quedan sin hacer nada, dejando pasar la vida como si no sirviesen para otra cosa que para ir del palenque a la cocina. A mí me parece que un padre hace muy mal si tiene medios, dejando que un hijo suyo venga a establecerse para siempre aquí en el campo. No diga barbaridades, amigo. Esas son barbaridades. Usted me está hablando de gauchos como sus padres y no de gente decente. Mire que Tomasito Gómez ha sido toda la vida un gaucho como lo fue el viejo cuatrero de su padre. ¿Qué ejemplos buenos pudo tener nunca ni cuando dejó de ser gaucho? El recero baja la cabeza y extrae pensativo la petaca de entre las complicaciones de sus ropas. Piensa seguramente en Eduardito, pero no se atreve a presentarlo como ejemplo. Don Pancho no es un hombre con quien pueda discutirse así nomás, y su viveza de gaucho se lo ha advertido ya a tiempo. Sin embargo, y mientras lía un cigarrillo, insiste suavemente: pero vea, don Pancho, vea que los ingleses de la torre... Y el hombre se interrumpe aquí para dar lugar a uno de esos inurbanos desahogos de digestión satisfecha, tan comunes en los fogones del gaucho, pero que hace vibrar a don Pancho en un respingo. ¡Caramba, amigo, no sea puerco! ¿No ve que está entre gente? Y mientras el pobre paisano, rojo como una mancha de vino, murmura a manera de disculpa y en la angustia de su sorpresa infinita, un torpe: yo no sabía que eso fuera malo. Y mientras don Panchito, lívido y crispado, no sabe qué hacerse, el patrón sigue mirando al recero con sus ojos pequeñitos y vivos y su eterna sonrisa mala dibujada en los labios finos. Y vuelve a haber otro compás de silencio, uno de esos silencios que por un capricho del azar suelen poner ansias mortales en el minuto más trivial de la vida, y en el que las personas de sentimientos delicados desearían hallarse a 100 codos bajo tierra. Sin embargo, don Pancho, a pesar de su reciente exabrupto, es el único que no manifiesta ni en su actitud ni en sus facciones una alteración visible. Continúa mirando entre interrogador y burlón al hombre humillado, que palidece ahora y que, con la cabeza inclinada, apaga maquinalmente su cigarrillo quitándole la ceniza en el borde de la taza. ¿Qué se propone el viejo señor de la Florida? ¿Qué quiere que haga o que diga aquel pobre gaucho que a los 45 años ha debido soportarle una lección semejante? ¿Quiere que se eche a llorar? ¿Que, levantándose de su silla, se la estrelle furioso en la cabeza? ¿Que se vuelva loco de desesperación y de vergüenza? Vaya uno a saberlo. La cuestión es que, después de dejar que transcurra toda una eternidad, don Pancho aparta al fin los ojos del rostro de su víctima, toma un sorbo de café y comienza a hablar pausadamente. Bueno, como le decía, Cosma Rufino me ofreció 85 pesos por los novillos, no hace 15 días, y don Manuel, el pulpero... Don Panchito se pone en pie bruscamente. Su taza de café queda llena y las cejas del mozo forman como una sola línea que le acuchilla la frente. Don Pancho vuelve los ojos hacia él. —¡No te vayas! —dice. —¡Que te necesito! —No, no me voy —contesta don Panchito. Sin embargo, abandona el comedor lentamente y sale a la amplia galería donde Limay duerme tendido sobre las baldosas y gruñendo entre sueños a las moscas. El mozo mira un instante hacia el campo lleno de brillazones de sol y tras un desperezo felino y largo que trae a su mente el recuerdo del golpe de la mañana, se deja caer en el sillón de su padre, dolorido, lleno de disgusto y medio muerto de sueño. —¡Qué hombre, señor! ¿Hasta cuándo durará aquello? Él, que el recero le hubiera metido todas las balas de su revólver en el cuerpo. Pobre bicho, qué vergüenza. Mire que humillar a un hombre por gusto de aquella manera. Oh, no hay duda que su padre es malo, muy malo, y que él, don Panchito, no podrá aguantarle más de ningún modo. Aquello de Cosme ha sido tramado por él. Está bien claro, su padre lo hace espiar ahora por los gauchos y mañana será capaz de hacerlo matar también si se le ocurre. Y él, que lo quiere, que lo ha querido tanto, qué horror y qué injusticia. Viviano atraviesa el patio inundado de sol, va sin sombrero y lleva un bulto en la mano. Don Panchito levanta la cabeza. —¡Che, vení! ¿A dónde vas? —Voy a tender al sol esta bombacha de don Cosme para que se oree, don Panchito. —¿De quién? —De don Cosme. —Déjala ahí nomás. Como está casi en medio del patio, el muchacho asombrado no sabe qué hacer. —Voy a ir a colgarla en el cerco y vendré enseguida, don Panchito. —¡No! Déjala ahí nomás, en el medio del patio, ahí. —Se va a ensuciar, don Panchito. —No me importa. —Dejala y vení pa' acá. —Que mi mamá se va a enojar, don Panchito. —Que don Cosme... —¡No importa! —Dejala ahí y vení pa' acá. Viviano, tras unos segundos de vacilación y después de mirar a todos lados, deposita la prenda mojada y echa un bollo sobre la tierra endurecida del patio y se acerca a don Panchito. —¿Largaste el caballo? —Sí, señor don Panchito. —Lo espantaste seguramente. —No, señor don Panchito. —¿Me agarraron caballo? —Sí, señor don Panchito. —¿El ruano del patrón? —Bueno, bueno. ¿Y quiénes están en la cocina? —Y están mamá y don Cosme y el alambrador y el peón del recero y el mensual del campo. —¿Y qué hace Cosme? —Está cestiando, don Panchito. —¿Y qué dijo? —¿Quién, don Panchito? —¡Cosme! —¡Cosme! —¡Nada, don Panchito! Y los ojos negros del muchacho tornan a fijarse estupefactos en el rostro del mozo, que con los párpados entornados y con aire distraído finge mirar un punto perdido en las lejanías polvorosas del horizonte. —¿Nada? —Algo ha de haber dicho. Viviano tortura su cerebro tratando de recordar algo y al fin dice... —Ah, sí, don Panchito. Se acordó que iba a haber que agarrar carne porque a eso de la oración iban a caer de juro los peones del recero. —¿Y nada más? —Nada más, don Panchito. Los ojos del joven abandonan la contemplación del horizonte y se fijan inquisidores en los del muchacho atontado. —¡Estás mintiendo! —dice con voz incisiva—. —Estás mintiendo como un trompeta. ¿Y de qué se reían entonces en la cocina? —Nadie se reía, don Panchito. Que yo sepa, lo menos. Cuando Cosme contaba eso de cómo se había mojado la ropa. El rostro del muchacho se ilumina. Ah, pero nadie se reíba, don Panchito, solo que don Cosme dijo que se había mojado todito corriendo unos animales entre el duraznillo. Nada más que eso, nada más, don Panchito. El joven inclina la cabeza y medita con los ojos porfiadamente cerrados, mientras Viviano, inmóvil y con los talones juntos, espera pacientemente, dirigiendo de vez en cuando inquietas miradas a la bombacha que bajo aquel sol de fuego comienza a despedir vapores como una bestia sudada. Al cabo el mozo levanta la cabeza. Bueno, dice bruscamente pasándose la mano por sus cabellos despeinados y escasos. Bueno, me vas a traer el caballo ahí junto a mi cuarto. ¿Se lo hacen ensillar, don Panchito? No. Tráemelo vos. Y como el muchacho se inclina para recoger la bombacha, don Panchito le ordena con un gran grito de loco: ¡No! ¡Deje eso ahí! ¡Ahí donde está!